Muy bien. Entonces, el libro de los Salmos es un libro importante para el pueblo de Dios. Y cuando hablamos del pueblo de Dios, no estamos pensando en Israel como una cuestión geopolítica, sino estamos pensando en todos aquellos y aquellas que creen, que confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador. O sea, eso es el término a veces que lo que significa el término católico quiere decir que es una iglesia inclusiva, o sea, que incluye a todos los pueblos o todas las expresiones de fe culturales, digamos, como decíamos, de los salmos, que los diferentes ritmos de géneros, podríamos decir también, o formas de literarias, de expresión del pueblo, que incluye, que es inclusivo, eso quiere decir católico. Inclusivo quiere decir, o sea, católico quiere decir inclusivo, que incluye a diferentes idiomas o culturas, que el mensaje de Dios está dado en todas partes, ¿no? Por eso a veces tiene la idea de universal, solo que universal tiene la idea como de uniformar digamos, la liturgia, por ejemplo. Pero católico, la idea es que es inclusivo. Por eso el credo decía, antes de que nosotros tuviéramos una denominación llamada católico romana, decía, creo en la Iglesia católica, pero lo que quería decir es que es inclusiva, o sea, que no excluye a las personas por su color, por su idioma o por alguna otra situación de la vida. Entonces, eso es la idea. Los salmos recogen experiencias diversas, incluyen también la sabiduría de otros pueblos, podríamos decir, o la sabiduría está también en otros pueblos. Entonces, hablemos algo del libro de Job. Cuando pensamos en el libro de Job, luego viene a la memoria, ¿y quién escribió el libro de Job? Entonces no sabemos, es algo que no podemos decir a ciencia cierta, ¿quién escribió este libro? Entonces tenemos que decir desconocido. Desconocido porque no sabemos, no dice quién escribió el libro, no hay una información. Entonces algunos creen que pudo ser Jeremías, porque Jeremías se atreve a decir, maldito el día en que nací, el que hayan ido a darle la noticia a mi padre que le nació un hijo varón. Y entonces Job también tiene expresiones como esas, ¿no? Dice que se borre el día en que yo nací. Y hay un momento así difícil de la vida de Job. Algunos pueden pensar que es Jeremías, pero no tenemos seguridad, no podemos afirmar que sea en verdad Jeremías. Entonces ahí está cómo es el autor de toda la Biblia, es Dios. Pero también esta persona es un extranjero. ¿En dónde se desarrolla toda esta historia? En la tierra de Uz. Entonces no es judío, no. Pero los primeros capítulos dice que es un adorador de Yahvé o de Jehová. Y al final también vuelve a decir que interviene Jehová. Entonces, digamos, o el nombre Yahvé, que sería el mismo. Solo que las versiones o la traducción podría ser diferente. Entonces, el lugar, la tierra de Uz, pero ahí es como la sabiduría está también en otros pueblos, que también se acepta que está presente en otros pueblos. Y entonces, el autor es desconocido, el lugar es la tierra de Uz. ¿Dónde queda la tierra de Uz? Algunos tratan de decir que es por el lado de Arabia, etcétera. Y entonces comienza así como, érase una vez en la tierra de Uz, ¿no? Un relato que tiene algo didáctico. ¿Qué nos quiere enseñar este libro? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Entonces, eso es lo valioso. La fecha, ¿en qué fecha se escribió? Entonces, de manera tradicional, como dice que la idea es que Job era un patriarca, entonces uno dice, ah, este libro es el más antiguo, es de un patriarca, de la época de los patriarcas. Y entonces ahí es donde tradicionalmente se piensa que Job fue escrito de una manera muy antigua, o sea, la fecha es bastante antigua. Pero hay quienes hacen estudios de la situación de Job, la comparan con el pueblo, y otros van a decir que es en el exilio o después del exilio, que entonces puede ser de la época persa. Y los primeros capítulos pareciera que está inspirado en la corte del rey de Persia, que tiene a todos sus funcionarios de gobierno, y que entre ellos aparece el de seguridad o el del interior, dicen algunos, el ministro de gobernación, más o menos, ¿no? El que tiene que estar pendiente de la seguridad, y que éste tiene oídos en todas partes y ojos en todas partes, y que sabe qué es lo que está pasando. Y entonces dice, y estaban como dando sus informes, el gabinete, cuando entre ellos apareció Satanás. Pero no es que un ministro sea Satanás, sino lo que está diciendo es que como ahí, digamos, alguien apareció y dio su informe también. Y le preguntaron, ¿de dónde, qué has estado haciendo? Dice, bueno, recogiendo la información de todo lo que está pasando. Y entonces pareciera que como que Dios lo está ofreciendo a Job. Y dice, ¿y no has visto a mi siervo Job? Ah, sí. Pero como él tiene de todo, como él tiene comida, tiene casa, tiene empleados, tiene su negocio, tiene sus tierras. Y entonces, por eso pareciera así como un fiscal, como un acusador, como dice, él por eso es que está contento y feliz y te ama y te sirve, pero porque no le hace falta nada. Entonces, pero pareciera así como que Dios está diciendo, ¿qué te parece? Y entonces le da oportunidad, haz tal cosa con él, pero cuidado con esto otro. Entonces ahí tenemos nosotros un relato así, ¿verdad? ¿Cuándo sucedió eso? Algunos creen que es en la época de los persas o en la época en que se está despreciando a los extranjeros y entonces esa es una literatura de resistencia. Cuando está diciendo Esdras, Nehemías, en esa época están diciendo hay que los extranjeros se vayan de Israel, los que se casaron con extranjeros, que despidan a las mujeres extranjeras. Entonces aparece un relato de Ruth. Dice, hay una extranjera que aparece en la época de los jueces, que gracias a ella, su fe, se llegó a ser parte del pueblo de Dios. Algunos creen que es en esta época, cuando a los extranjeros se les está recriminando que por ellos es que nos ha pasado muchas cosas malas. Entonces aparecen estos escritos como de resistencia para decir, no, miren, tenemos testimonios de extranjeros que también tienen fe en Dios, que también creen, que también son personas de Dios. Y entonces ponen a Ruth y está también este escrito de Job. Esa es otra de las maneras de decir que Job se escribió en la época persa, según esta situación que vivió el pueblo. Entonces, como tema principal está siempre el problema de la aflicción de Job. Es poético, es así descriptivo, muy bonito. Digamos, cómo a veces nos describe, aunque la situación no es bonita, pero estamos hablando de cómo describe la situación. Es descriptivo. Pero también está la pregunta, ¿por qué, sufren las personas las injusticias cuando ellos no han hecho nada que sea injusto? Entonces, la aflicción del justo, ¿o por qué sufre el justo? ¿Por qué se da esa situación en la vida de los justos? ¿Por qué sufren los justos? Esa es una pregunta que también a veces se hace el pueblo. Que a veces las personas dicen, estaba mejor cuando no era creyente. Ahora que soy creyente me va mal. Ahora perdí mi trabajo o ya no tengo las mismas oportunidades que tenía antes. Y entonces como que uno dice, parece que estaba mejor antes. Entonces hay personas que se preguntan, ¿y cómo es que haberme vuelto cristiano ahora que estoy tratando de hacer lo correcto, como que todo se volvió contrario? Entonces algunas personas en la época también de los profetas decían, le va mal al justo y le va bien al impío. Parece que es mejor ser impío que justo. Entonces las personas a veces se hacían esas preguntas, que son preguntas existenciales, que están pasando alguna situación y ellos están haciéndose preguntas. Entonces, también eso podría ser una pregunta en el libro de Job. El libro de Job es entonces el primero que tenemos en nuestra Biblia. Pero en la Biblia hebrea primero está los Ketuvim, los encabeza los Salmos. Por eso es que Lucas 24, 44 dice que Jesús explicó desde la ley de Moisés los profetas y los Salmos. Pero los Salmos es entonces el libro que encabeza. Ahora en nuestra Biblia es el primero. En la versión que nosotros más usamos está primero Job, después está Salmos, después está Proverbios, después Eclesiastés y después está Cantares. Entonces ese es el orden que nosotros tenemos. Por eso podemos decir que Job es el primer libro en nuestra versión, en nuestra Biblia es el primer libro que encabeza entonces a esta sección de poéticos y de sabiduría, ¿no? Entonces tenemos prosa en los primeros capítulos y al final, y luego tenemos toda en forma de diálogo y de poesía en los otros capítulos. Job especialmente utiliza mucho el término Shaddai para hablar de Dios. Entonces, y aparece en la introducción y en la conclusión del libro el nombre de Yahvé. Entonces, es una joya de la literatura universal, ¿no? Entonces, estos son estudios literarios. ¿Cómo es el que se dedica a esta especialidad de la literatura? Entonces puede ver cómo está construido el texto de una manera muy elegante. Tenemos entonces el inicio del libro de Job, que consiste en la presentación de las circunstancias en que se desarrolla el drama y de los personajes que intervienen. Job es un hombre rico, hacendado, que vive con su familia en Uz, de una población situada, según se cree, en la región aramea que se extendía hacia el sudeste de Palestina. Es un hombre de fe, descrito como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas son las credenciales de Job. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de Job que se resaltan? Ahí en el verso número 1 de una vez dice, aunque es extranjero, pero es temeroso de Dios, es apartado del mal, es justo, es un hombre de bien, es una persona de bien. Entonces, encontramos que él es víctima de una cadena de desdichas que lo dejan bruscamente sin hijos, sin hacienda, enfermo y reducido a una condición miserable. Eso está ahí en los capítulos, los versículos. Y entonces, a pesar de todas esas situaciones, que nosotros a eso le llamamos desgracias, él confía en Dios y lo bendice. Es monoteísta porque está diciendo, y solo el bien recibiremos de Dios, y el mal no lo recibiremos. Entonces él tiene la fe en el único Dios. De Dios viene lo bueno y viene lo malo. Entonces, cuando la esposa le dice bendice a Dios y muérete, pero que parece que es una ironía y se traduce maldice a Dios y muérete en otras versiones. Entonces, él siempre dice, el Señor es el que da las cosas y si el Señor no las quita, nosotros tenemos que seguir sirviéndole a Dios. Que son a veces expresiones que en los funerales también a veces aparece ahí en el acto litúrgico y dice, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor siempre glorificado. Entonces, en circunstancias así difíciles, uno encuentra aliento en palabras como esas. La convicción de él es monoteísta. Aun cuando hay alguien que dice ahí el relato que se llama Satanás o adversario o acusador, pero él no le está echando la culpa a Satanás, sino él dice, yo tengo que recibir lo bueno y lo malo de Dios. Entonces él está, su fe está centrada en Dios. Si Dios permite que haya un agente, que haya un adversario, que haya alguien que se encargó de eso, pues yo sé que Dios tiene todo, como dicen en algunas confesiones de fe, la soberanía de Dios. Todo está bajo el dominio, la autoridad de Dios. Y entonces, él es un monoteísta. Su fe está centrada en Dios. No está tratando de disculpar a Dios, sino más bien está diciendo, lo que me está pasando, yo lo recibo como algo que viene de Dios. Y entonces, eso sucede aquí en la vida de Job. Entonces, hay una expresión ahí, dice que no deja que sus labios puedan convertirse en contra de Dios, o sea, que peque él delante de Dios. Y sale adelante en las circunstancias, a veces como lo de la esposa. Y hacer un estudio sobre lo de la esposa es algo que no, a veces no he encontrado algo que ¿por qué esta situación de ella? Pero podríamos entenderla nosotros en algunas circunstancias de la vida. Entonces también aparece ahí los diálogos con sus tres amigos, ¿no?, que acuden a las condolencias con él y a consolarlo. Elifaz dice que es temanita, entonces son otros pueblos de Temán, o no de Telemán aquí, porque aquí hay un Telemán, no es de Temán, ¿verdad? Bildad el Suita, entonces puede ser otra región, otro pueblo. Sofar el Naamatita, de repente también ellos son también ellos son patriarcas, de repente también son personas así que al igual que Job tienen mucho tienen bienes, ¿verdad? Entonces llegan ahí con él y tratan de darle aliento y también sus condolencias por esa situación que está viviendo. Y cada uno en este libro habla así por turno, cada uno le dice algo y luego Job contesta y otro le dice algo más y Job contesta. Entonces, aquí está siempre lo de la justicia retributiva. Por algo es que Job está pasando esta situación. No es nada más. Algún pecado escondido, oculto, algo que tal vez solo él sabe. Y entonces ahí es donde Job trata de decir, no creo que sea por algún pecado. Si yo he ayudado a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, si yo he sido como un padre, si yo he salido a socorrerlos, si yo me he preocupado por sus necesidades, si yo no los he despreciado. Y entonces Job siempre lucha, a veces como que se quiere dejar vencer, de repente tienen razón estos mis amigos, pero de repente él trata de decir, no, no, no, yo creo que no es así, que Dios no es así, y no estoy por eso que sufriendo por eso que ellos dicen. Entonces ahí hay toda una situación, ¿verdad? Entonces, al final está siempre el discurso de Eliú, que ya no contesta ahí, me parece, Job, y después cuando Dios habla, ¿verdad? Y entonces al final está lo que a nosotros también, cómo cambia la situación de Job. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con la vida del pueblo? Puede que la historia o la vida del pueblo también sea así, que de repente está bien y cambia su situación, o de una persona, o de una familia, y que puede cambiar la situación, algo inesperado, de la noche a la mañana, de un día para otro, se empobreció, o sea, se volvió pobre. Sí, Job no era pobre, pero se convirtió en uno más de los pobres, de los enfermos, de las personas que no tienen recursos ni para poder, digamos, tratar la enfermedad. Y entonces da un cambio total a la vida de Job. ¿Cómo es que tenía y al otro día ya no tiene nada? Entonces Job llega a ser de la larga lista de los empobrecidos, de los que no eran pobres, pero se volvieron. ¿Cómo es que él se vuelve pobre? Porque tenía ganado, tenía de todo, tenía tierras, tenía gente que le trabajaba, tenía una familia y hasta sin familia. Imagínense, sin familia, lo abandona la esposa o no lo abandona, hay que leer así despacio. ¿Es la misma esposa con la que se vuelve a casar? O sea, ¿regresa con ella? ¿O es que es un nuevo casamiento? El texto no dice nada. El texto no nos explica, ¿verdad? No nos explica si es con la misma mujer que él regresa y que la quiere tanto, es el amor de su vida y regresa con ella y tienen nuevamente hijos. ¿O es que con una más joven se casó Job? Entonces, no podemos también justificar tal vez situaciones aquí, sino es un relato que nos quiere dar alguna lección. Entonces él cambió su vida, pero así como cambió su vida de un día para otro, también volvió a cambiar su vida de un día para otro. Y dice que al doble, ya después al doble, porque la gente vino, cómo la comunidad puede ayudar a una persona. ¿Eso puede suceder también hoy? ¿Podría suceder situaciones así? Mi amigo perdió maquinaria y mucho de lo que tenía en su taller. Pero las personas que lo conocían le ayudaron y le dieron créditos, etcétera, y lo ayudaron a que volviera a tener su taller. Entonces pueden pasar cosas así. Entonces la fe nos tiene que ayudar a mantenernos, a soportar y a confiar que la situación puede cambiar. Porque dice, yo sé que mi Redentor vive y aún deshecha esta piel yo he de ver a Dios. Y no otro, sino yo mismo. Y entonces él tiene la esperanza de la restauración física o de la restauración de su salud. Él está diciendo, confío que Dios puede sanarme y puede hacer un milagro en mi vida y puede cambiar esta situación. Entonces las personas cuando leen a Job dice, no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que los aguante, los soporte, o que pueda vivir 100 años. Entonces dice, no hay mal que dure 100 años. Eso es como traer una palabra de consuelo para las personas. Entonces, ¿cómo cambió la situación de Job? Es inesperado. Él no se esperaba las noticias que había perdido todo, que se había quedado sin nada de la noche a la mañana. Y al final, él dice, me habían contado que Dios hacía milagros, que Dios sanaba, que Dios hace milagros financieros, así como escuchamos hoy ese término de un milagro financiero. Entonces, yo creía que no, pues pasaba eso. Yo pensaba que esos hermanos solo haciendo dinero con otros estaban cuando hablaban de milagros financieros. Pues a ver qué ideas tenemos a veces nosotros en el ambiente en que nos movemos, como hay diversidad de opiniones y la libre emisión del pensamiento, entonces a veces podemos nosotros también como pecar con nuestras ideas y nuestros pensamientos. Y entonces dice, yo creía, o sea, pensaba que otros decían, yo he visto la mano de Dios. Y no lo creía, pero ahora lo he visto, lo he comprobado, lo he experimentado. Ahora mis ojos te ven, dice, pero lo que está diciendo es la acción de Dios. Que Dios le restauró la salud, le restauró hasta más de lo que tenía de sus bienes. Entonces, es la voluntad de Dios, porque eso es un castigo de Dios. El que algunas personas estén en una situación así de que empobrecida, ajá, o es que hay algunas situaciones que se dan en la vida, por ejemplo, un campesino que saca un crédito para la siembra, pero viene una sequía y no puede recuperar lo invertido y no puede pagar y se queda sin su terreno. Entonces, no es que sea un castigo, sino es cómo se dio una situación que él no esperaba. Pero lo bueno de los testimonios a veces de empresarios que he escuchado yo, es que a veces dicen, yo tenía y me quedé sin nada y hasta en la calle, pero un día escuché el mensaje de Dios. ¿Han oído ustedes algún testimonio así? Y el Señor, empecé otra vez de nuevo y el Señor me ayudó y parece como que uno estuviera escuchando la historia de Job, ¿no? Solo que ellos reconocen, yo como no tenía conocimiento de las cosas de Dios, me fue mal. El dinero lo despilfarré o lo, como que lo tiré así, ¿verdad? Y todos, ¡ay! Piñata del dinero y agarraron cada uno, unos agarraban de ese dinero cervezas, otros agarraban saber qué otras cosas, pero creían que eso era la alegría, la felicidad y se quedaron sin nada. Pero un día escucharon el mensaje que restauró sus vidas y restauró también muchas otras cosas más, no solo la vida personal, sino mucho más. Entonces, quiere decir que muchas veces los justos están sufriendo por las injusticias. Y otra vez, ese mensaje no hay que darlo, ¿verdad? Porque ese mensaje parece que es contrario a lo que nosotros tendríamos que predicar. Pero realmente, digamos, hay justos que están sufriendo por injusticias. Porque hay personas que de repente vieron que alguien es así, digamos, una persona tal vez generosa o le llegan a contar, mire, yo no puedo prestar allá en el banco, pero ¿por qué no presta usted? ¿Por qué no le presta a fulano? Yo se lo voy a pagar a mí, yo se lo voy a dar. Y ellos ven aquello y se ponen y dicen, basta, bueno pues. Y después, si yo no presté el dinero, yo no te debo nada. Lo que te estás consiguiendo es que un día de estos te voy a golpear. Y entonces le cometieron una injusticia y él creyendo que la persona es mi amiga, tiene necesidad, en verdad, tal vez, ahí sí que hay un proverbio que dice, no salgas por fiador del extraño, pero a veces ni del conocido porque uno no sabe qué le puede pasar. Mi amigo ministro del Evangelio salió por fiador de otra persona y después lo dejó pagando una gran cantidad. Y entonces esas cosas pasan. Y a veces las personas se ponen así, ellas mismas como que entran en una depresión y la expresión es como de agarrarse el pelo y de condenarse ellos mismos, que cómo fui a ser tan tonto, cómo me dejé convencer, cómo. Y uno como que uno mismo se quiere pegar y golpear y uno quisiera quitarse el enojo con uno mismo, ¿no? Entonces, pero es porque él hizo una es porque él es un castigo de Dios, o sea, se lo merece, o es porque de repente él quiso hacer un bien y resultó que le hicieron un daño a él mismo. ¿Por qué surgió el crédito hipotecario nacional? ¿Por qué surgió el monte de piedad? Tendríamos en el crédito hipotecario también. Porque entonces quiere decir que algunas personas daban sus tierras en garantía, pero por una cosa mínima se las quitaban. Entonces, para que sea justo, para que no se cometan esas injusticias, les vamos a dar créditos con hipotecas, ¿verdad? Por eso hipotecario. Pero habían personas que no tenían que hipotecar, entonces, pero tienen algún otro bien, entonces aquí se lo vamos a guardar y cuando lo le vamos a dar tanto tiempo para que lo pague. Entonces, ¿cómo ayudar a personas que tal vez tenían necesidad, que estaban sufriendo injusticias por otras personas? Y entonces mejor hay que regular eso, hay que salir en defensa de las personas. Porque tan fácil que pueden a uno en un momento de necesidad decirle a uno, mira, aquí le doy, pero deme tal algo que tenga ahí. Y de repente uno firma y está firmando en blanco algo que después va a decir, me vendió su casa o su terreno, y de repente uno solo se lo dio así como para... Entonces las personas se empobrecen porque tenían casa y después están alquilando. ¿Es justo lo que les está pasando? No. Eso es lo que dice Job. Algunas personas justas, o sea, están sufriendo las injusticias. Entonces ahí está diciendo, pero Dios es justo. Y Dios puede obrar para que la situación cambie. No va a ser de un día para otro. Tal vez no lo va uno a recuperar así de un día para otro. Pero otra vez, con esfuerzo, con trabajo, con mucha dedicación. A veces uno dice, pero lo que yo no me comí se lo comió otro, ni lo que le di a mis hijos. Y eso se vuelve una oración. Eso se vuelve una oración delante de Dios. O a veces hay que ir, el único consuelo es ir allá con el Señor. Señor, ¿cómo fue que yo le entregué a este estafador con mis propias manos el dinero que era para mi familia? Entonces uno a veces puede caer en trampas. Pero no es porque sea un castigo de Dios, sino es como a veces por causa de las injusticias es que las personas sufren. Ese es el mensaje de Job. Entonces tendríamos que ir a un análisis sociohistórico. ¿Qué le pasó al pueblo? ¿Qué estaba sufriendo el pueblo? Si lo vemos comunitariamente, ¿qué le ha pasado al pueblo? Sufre injusticias. Si lo amenazan, si lo extorsionan, si a veces le exigen algún dinero o le dicen, fírmeme aquí que usted me vendió, aunque tal vez lo que le están haciendo es, si no lo matamos, ¿verdad? Pero eso no lo va a decir la Escritura. La Escritura va a decir que le vendió, ¿verdad? Entonces no sabemos qué astucias, le podríamos llamar a eso, ¿verdad? Tiene el mal para a veces hacerle daño a otras personas. Entonces, aquí hay un mensaje. Las personas sufren las injusticias. No es un castigo de Dios, sino están sufriendo una injusticia. Pero ¿quién es el único que les ayuda, que los frente a esas situaciones que pareciera entonces que alguien le dice, ya viste, ya viste? Y en ese Dios estás creyendo. Entonces uno como que se resiste. Hay una lectura ahí que ustedes van a hacer que dice que lo que le decían las otras personas acerca de Dios a Job eran como falsas ideas, o sea, una máscara. Pero que Job descubre el verdadero rostro de Dios. Él dice, no puede ser, yo no he hecho, así como a veces hacen, a uno lo hacen creer que uno es el culpable, yo por tonto, yo por esto, yo, y uno se echa la culpa, y uno es el que se recrimina. Pero habría que ver que de repente no es tanto uno, sino uno hizo algo pensando que eso era bueno, correcto, o que estaba haciendo un buen trato, un buen negocio. Como hicieron algunas personas cuando les ofrecieron, cuando hay financieras fantasmas que le llaman, que les ofrecen ganancias así, pero le vamos a pagarte el tanto por ciento de interés por su dinero, y algunos hasta fueron, mire, deme mi indemnización, deme, adelántemelo de mi pensión, y fueron a dejar grandes cantidades, y 2-3 días le dieron bastante dinero, y de la noche a la mañana se llevaron, hicieron maletas y desaparecieron. ¿Y a quién le piden que les regrese su dinero? Ancianos llorando lo de sus pensiones, lo de sus indemnización. Pero esas son oraciones a veces delante de Dios, como aquellas oraciones de las personas que llegan al mercado y dicen, ala, hoy sí ya no alcanza para nada este dinero. Entonces eso se vuelve una oración, porque parece que no fuera oración, pero es una oración, porque es algo que la gente está diciendo, es injusto, no, que no nos alcance para lo que necesitamos, lo que ganamos. Entonces se vuelve una oración. Hay que hacer entonces ese análisis, ¿verdad? Sociohistórico y teológico hermenéutico. Entonces los trabajos que tenemos están ahí, dice la tarea, la primera tarea que vamos a tener es entonces un informe de lectura del capítulo 10 del libro Libros Sapienciales y Otros Escritos. Las páginas así del libro es 365 a 401. Eso quiere decir que hay que leer más o menos unas 40 páginas, menos. Y luego en la otra, de las 107 a las 144, hay que leer otras 30. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dedicar una media hora diaria, una hora diaria. Como tenemos que, digamos, por cada clase presencial son 2 horas de estudio o de lecturas o de tareas, entonces para que tengamos esas horas también en la casa, en el espacio que nos queda de una semana, entonces hay que hacer esas lecturas y habría que hacer el informe de lectura en una. En la primera es un informe de lectura, un breve resumen, las ideas que consideramos centrales, qué se parece a los puntos de contacto, sería qué se parece a la situación que vivimos nosotros, y luego cómo este material nos puede servir a nosotros. Y la otra es el informe es una recensión, que recensión sería entonces una edición, revisión, o cómo hacer un resumen de un texto y que podemos ponerle pensamientos críticos. No me parece, sí me parece, que leemos el texto y que damos nuestra opinión. Entonces, por eso dice que es algo, un análisis crítico. Eso está en las páginas 107 a las 144. Va a hablar acerca del libro de Job, esas páginas. Entonces, el libro que no tienen todavía va a estar también en la plataforma para poderlo descargar. Los que pueden ingresar ahí lo podrían descargar. Este libro de, como ya tenemos el de Carlos Mesters, entonces ahora el que hay que descargar es el de Víctor Morla Asensio. En base a ese capítulo 10 es que vamos a hacer la lectura y vamos a hacer nuestra tarea, nuestro trabajo. Entonces tenemos esas dos tareas en esta semana. Quienes tengan una tarea pendiente también la pueden traer, ¿no? Entonces tenemos esas tareas. Vamos a orar para finalizar este tiempo de estudio. Entonces pónganse un momentito de pie, así listos como cuando sucedió lo del Éxodo, ya todos tenían sus útiles o sus maletas de viaje para salir, ¿verdad? Para el Éxodo, para el camino hacia la casa. En este caso es hacia la casa. Oramos. Señor, te agradecemos por este día que nos has permitido, estas horas de compartir con nuestros hermanos y hermanas. Te damos gracias por este tiempo, este momento. Te agradecemos por el espacio que tenemos aquí para encontrarnos, para saludarnos, para orar unos por otros, otras, para exponer delante de ti nuestras necesidades. Señor, sabemos que a diario nos suceden diversas situaciones, o el pueblo en el cual nosotros vivimos también vive diversas situaciones, que así son las necesidades. Muy compleja es la realidad, muy complejas son las situaciones de vida, las tareas pastorales se vuelven también diversas y complejas. Solo tú nos puedes ayudar para acompañar, para animar, para consolar, para fortalecer, para animar, para también celebrar, dar testimonio, agradecer por tus milagros y maravillas, por tu presencia manifestada en medio de nuestros hermanos y hermanas. Señor, te pedimos que guardes la vida de tu pueblo cuando sale de casa y va a sus diferentes actividades, trabajos, estudios, las diferentes profesiones, las diferentes tareas que cada uno realiza. A las madres también, Señor, guárdales ahí en sus quehaceres del hogar. Ahí puedes también tú manifestar tu presencia y tu gracia en medio de todas esas tareas que cada una realiza para bienestar de sus familias. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas, sus familias, sus congregaciones, que puedan regresar con paz y bendición a sus actividades, y que en lo que pasa este tiempo de volvernos a encontrar, tú puedas guardar y bendecir sus vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias. Amén.